gris. Mejor hacerse un viaje al campo y sentirse libre para poder sentir. Este mensaje no será en vano cuando entiendas y puedas decir que en el árbol de la vida ninguna fruta está prohibida. Que no te sale el sol. No me gusta verte tan inconsciente. Está en tu mente la liberación. Quiero que todo te salga bien. Te quiero ver triunfando en la vida. Todos tenemos esos días en que nos estalla el calefón. Nos estalla el teléfono. Oh. Árbol de la vida, dame hoy tu fruta divina. Árbol de la vida, dame hoy tu fruta divina. Que sepas que otra vez ando con ganas de quererte ver. No puedo dormir, tampoco comer, pensando todo el día, nena, que voy a dejar. Si no te crees, porque sabes, cuando estaba muy lejos, tirado en un bar, me levantaste y me pusiste a tus pies. Y empecé a llevarme bien con vos, pero voy a dejarte. Sé que voy a dejarte. Tienes que creerme si te digo que tienes algo que me huele a la sien. Cuando quiero verte no te puedo encontrar, ahí siento que no te necesito y puedo dejarte porque creo que solo estoy bien. Estuvimos tanto tiempo que quisiera pensar, nuestra relación no es para bien. Empecé a llevarme bien con vos, pero voy a dejarte. Sé que voy a dejarte. Las lunas, yo en esta plaza es una locura. No puedo pensar porque te tengo en la mente. Tendré que dejarte, o mal va mi suerte. Buscar una chica con sangre, con sangre en las venas, sin que quiera besarme. Porque sé que voy a dejarte, voy a dejarte.